Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Queje toda discapacidad sin importar la edad. Es para la humanidad. Caguarachi. Y es un contacto que vamos a hacer todos los días desde Radio Deseo. En este caso, estamos en contacto con la vigilia de las personas movilizadas con discapacidad en Cochabamba. Hay otro gran contingente que está en la marcha y vamos a hacer un contacto diario para conocer el avance de toda esta lucha tan importante y para decirles que acá en La Paz les estamos esperando. Francisca, buenos días. ¿Qué es lo que nos quiere informar? ¿En qué punto se encuentra en este momento la marcha? Hoy día, por ejemplo, han partido, estaban a 10 kilómetros y ha partido de Yavin en un determinado lugar, han pernoctado faltante para que llegue a Bombeo 4 kilómetros. Hoy temprano han salido rumbo a Bombeo, va a ser el otro tramo, digamos, de descanso de hoy día, ¿no? Como hace sensiblemente el sol, todo aquello permite, digamos, que el avance sea con descanso, porque en esa caravana se ha visto un fenómeno, por ejemplo, es de la discapacidad de gravedad. Están anteriores movilizaciones estaban la discapacidad más moderada que grave. Ahora, mi persona ha podido observar, prácticamente son personas cuadriplégicas que están ahí en la caravana, sentadas en sus sillas de ruedas, pero el objetivo central es la venta de 500 bolivianos. Claro que sí. Es la misión que ellos están teniendo, que poder conseguir este determinado objetivo, ¿no? Francisca, nosotras vamos a hacer este contacto todos los días con usted. Quisiera que nos cuente en detalle qué es lo que ha sucedido en Yavini. Tenemos entendido que la persona que les ha brindado el espacio para pernoctar ha sido luego agredida. ¿Es eso cierto? ¿No es cierto? En Yavini, por ejemplo, esa comunidad no les ha facilitado el medio, o sea, que la infraestructura que sería el colegio, ¿no? Y prácticamente cerraron las puertas de estas comunidades, ¿no? Lo cual no debería ser así, ¿no es cierto? Hay que ser solidario porque al final de cuentas como que nadie está libre de la discapacidad, ¿no? Pero además, compañera, la solidaridad con las luchas sociales es una obligación. ¿Cuáles son los motivos que ha esgrimido la comunidad de Yavini para no brindar su solidaridad a una marcha tan digna, tan justa como las que ustedes han emprendido? La verdad es que no lo escuché tan bien, pero voy a tratar de explicarme a lo que me preguntaste. Realmente no sabía decirte con exactitud cuál habría sido, digamos, el motivo para que tengan esa actitud de la comunidad de ahí, ¿no? Para cerrar la puerta, y ese día estaban sin comunicar. Yo creí que su celular se iban a cargar los compañeros. Un día entero han estado sin batería, digamos, sus celulares. Y eso ha permitido la zozobra nacional de mis compañeros, porque nos preguntábamos dónde están ellos, ¿no? Creí que iban a pernoctar en su colegio y cargar su cobertura de batería, no sé, llenar sus celulares, pero ya pasó esto, pero tenemos que nomás seguir el camino, ¿no? Porque nos queda un muy largo por recorrer. Quiero pedir la solidaridad de los a través de sus medios. Necesitamos mucha trazada y carting, porque están llegando, es terrible este fenómeno que se está, ¿no? A lo que percibo y veo, van incrementándose de 4, de 5 de los municipios de diferentes departamentos de Bolivia, municipios que están saliendo. Hermana, ¿cómo se puede hacer llegar la solidaridad de manera que esa solidaridad no se quede en el camino, no se pierda, sino que llegue realmente a los marchistas y las marchistas de la marcha de personas con discapacidad? ¿Cómo podemos hacer desde La Paz? Díganos concretamente, ¿cómo podemos hacer llegar la solidaridad? Eso sí, yo quisiera que llegue directo a la caravana, ¿no es cierto? En La Paz, o sea, a día La Paz está yendo. Y pues hacer llegar quizás una comisión, ¿no? Necesitamos ese karting, que entran 3 a 4 personas, ahí no les da mucho viento, un poquito pasan la noche, digamos, ¿no? a lo que años anteriores dice que se habían plantado las heridas, que se tenían tantas dificultades físicas, pero ahora hemos previsto, ¿no? Porque hemos sentido en física cómo es dormir en el intemperie. Yo sé que tiene un alto costo este chapi, no es pues 50 pesos, no, ayuda de 200, 110 o 180. O sea, que tiene variedad de, es para uno, dos personas, dependiendo, ¿no? Nosotros quisiéramos que entre cuatro personas a tres personas en un carro, ¿no? Y trancadas, y hay algún charco seco por ahí para hacer una sopa. Generalmente los compañeros varones quieren a veces sopa, y nosotros por decirle a veces que voy a cocinar, no sopa, me dijeron, porque estaba así medio seco, una ración seca, pero quieren siempre los compañeros varones sopa tomar, entonces habramos que pensar en como el refrigerador por allá, entonces por cosas secas, por ejemplo el charco que es muy bueno, pues sopas de esa naturaleza, ¿no? Estamos en contacto con Francisca Guarachi de la Vigilia de las Personas con Discapacidad en Cochabamba. Compañera, ¿ha estado usted presente en la reunión con la ministra de Justicia y la ministra de Salud? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Tengo entendido que les están difamando a ustedes. Realmente yo no entiendo la distorsión, la poca información. Realmente, primero tienes que informar e investigar como profesionales que están ahí arriba haciendo quedar práctica mal al gobierno central, porque ellos son sus brazos operadores donde tienen que llevar la batuta al servicio de la población, pero en este caso están jugando un rol de sabotaje a eso, lo que se llama la caravana de personas con discapacidad. Y si han llegado provisiones de sillas de ruedas, ¿para qué vamos a negar la solidaridad, ya que nunca en su gestión no hemos recibido? Yo uso pierna ortopédica, mi visión ortopédica vale entre 5,000 a 4,000 dólares, gracias a la Iglesia Católica, gracias a las fundaciones, gracias a otras instituciones, mi persona ha obtenido. Yo imagínense ese monto llegar, pero ni ellos satisfacen esa necesidad, y qué mejor que de otro lugar venga una necesidad muy sentida, que son esos elementos muy necesarios para nosotros como personas con discapacidad. Yo uso muleta y una ortopédica. Realmente son mis ayudas técnicas para mí, para poder movilizarme. Si alguien te brinda una brazada o te da unos 10 kilos de carne, es porque la sociedad está viendo esta necesidad para que nosotros no muramos de hambre en la calle. Eso no amerita que nos está dando, bueno, de donde sea que ven. Yo hago más a lo contrario, aprovechando estas circunstancias, digo a las ONGs que trabajan con discapacidad, queremos ver ahora como ONGs, quiero que se hagan presentes de manera pública, que vengan, traigan fundaciones, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, traigan medicamentos y dantinas simples, necesitan para los que tienen ataque epiléptico, generalmente toman 3 veces al día, tiene un alto costo económico. Realmente hago yo público esta necesidad, a este llamado de la discapacidad, porque no solamente ellos tienen que tener una responsabilidad social, ahí dice la ley, porque es responsabilidad social, y todos deben asumir esa responsabilidad, porque la Constitución también no los manda a cumplir, no solamente el gobierno, también otras organizaciones, ONG, fundaciones, de donde sea venga bienvenida, para eso no significa que se está discriminando, obviamente de estrategias de discriminación siempre va a haber un ataque, ya que no encontramos una resolución al problema. Eso es un problema situacional, es un problema social. Si no se resuelve, se irá resuelve. Ahora, compañera, tienen que venir con capacidad con propositivas, con cosas propositivas, no hagamos un informe, por favor. Nosotros proponemos igual, pero ellos también tienen que ser muy propositivas con nosotros. Hermana, una pregunta, ¿el Ministerio de Salud ha mandado una ambulancia para que acompañe la caravana con medicamentos, con médicos, con médicas, o no hay acompañamiento en ese sentido de la Cruz Roja o del Ministerio de Salud? El acompañamiento está siendo un recurso muy, muy, muy faltante, ¿no? En realidad, ante todo, somos personas con discapacidad. Estamos avalados por la Constitución, estamos avalados por las convenciones interamericanas, ahí obliga al Estado estructuralmente que se dé el acompañamiento. sabemos que otras instituciones quizás están privadas para que haya acompañamiento, pero yo pido de corazón, así, de persona con discapacidad en situación de discapacidad de corazón, que yo háganos ese acompañamiento, porque necesitamos una atención inmediata. A pesar de todo que existe la ley 465, eso tampoco funciona para nosotros. ¿Tienen ambulancia en la marcha? ¿Tienen ambulancia en la marcha? Vienen y dan. Ahora yo me desconecté, pero la Confederación Boliviana está ahorita en Cochabamba, entonces voy a tener más información primaria para poder informarles más en la posterioridad, porque se corta las llamadas, porque están cerro entre cerros, es muy complicado la comunicación. Ahora está pasando esa situación, pero como ya voy a tener información primaria, yo creo que voy a tenerles al tanto también informada con esta situación. Cada tiempo viene, y es por un rato, es el acompañamiento en todo el día y la noche. Eso más, voy a recabar esa información. Muy bien, compañera, muchísimas gracias por este contacto, y necesitamos desde La Paz información muy concreta de cómo se puede hacer llegar la solidaridad con la caravana de marchistas de los discapacitados y las discapacitadas de nuestro país. Mañana vamos a tener un nuevo contacto con usted. Muchísimas gracias y transmítale todo nuestro aliento, nuestro cariño. En La Paz les estamos esperando. Agradezco a Dios que haya personas aún en nuestra querida patria grande Bolivia, personas nobles, humanas, que como ustedes, medios de comunicación y la sociedad boliviana, el Comité Cívico Nacional está con nosotros, y toda la sociedad boliviana ahora han abierto sus ojitos realmente, lo cual esa información muy equivocada de un manejo que era 1000 por mes. El bono, sin embargo, es 80 por mes, por día, 250 por año y 1000. Con eso doy terminado y muchísimas gracias, y Dios las bendiga a todos. Muchas gracias. Nada que agradecer. Ha sido el contacto con la compañera Francisca Huarachi de la Vigilia en Cochabamba. Tenemos varios contactos pensados en toda la columna de la marcha, porque no puedo decirles a través de quién estamos guardando su nombre, pero nosotras damos fe de que no hay el tal financiamiento que está planteando la ministra de Justicia. Eso es una vergüenza. Ha habido un apoyo solidario de personas con discapacidad de fuera del país que han mandado una remesa de sillas de ruedas, para unos cuantitos. Eso había sido motivo para que la ministra difame una lucha muy justa. Un bono de 1000 bolivianos anuales es para reírse. Porque, como dice la compañera, resultan 80 bolivianos mensuales y pues eso es un poco más de 250 al día. Nosotras estamos con la marcha. Y vamos a ver cómo nos vamos a organizar. Todavía no quiero lanzar ningún tipo de campaña, porque nosotras queremos ser muy precisas, muy correctas en cualquier envío de solidaridad o en cualquier recepción de solidaridad a nombre de cualquier lucha. Pero vamos a ver el modo de que Radio Deseo también manifieste su solidaridad con la columna de marchistas que nos están dando un gran ejemplo de dignidad.